música es alegre, tu vida cambiará. El avance te lo dice de verdad. Bailemos este ritmo que aquí llegó lo mejor. El avance llegó, tiene mucho sabor. Bailemos este ritmo que aquí llegó lo mejor. La música es alegre, tu vida cambiará. El avance te lo dice de verdad. ¡Avance! Suena el avance, goza mi ritmo, con el avance. Llegó, tiene mucho sabor. Bailemos este ritmo que aquí llegó lo mejor. El avance llegó, tiene mucho sabor. Bailemos este ritmo que aquí llegó lo mejor. El avance llegó, tiene mucho sabor. Bailemos este ritmo que aquí llegó lo mejor.